Tania Valenzuela, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Qué se acordó hoy en la Comisión de Medio Ambiente en relación al muro del Puerto? Hoy día se aprobó de manera unánime por parte de los consejeros regionales solicitarle a la Contraloría que inicie una investigación a la Dirección de Obras Municipales de Puchuncaví por las irregularidades que han existido en cuanto a la construcción de este muro de contención. ¿Qué se encuentra? En el condominio Alto Mar, en la comuna de Horcón. ¿Cuáles son principalmente, para que recordemos, las irregularidades que se han detectado al menos en estos? Bueno, la Dirección de Obras Municipales, el último permiso venció en abril y la empresa estuvo trabajando durante 56 días de manera irregular, así que lo que nosotros estamos solicitando ahora es mayor datos que nos permitan tener una panorámica global de qué es lo que ha pasado y por qué hubo falta de fiscalización por parte del municipio. ¿Y qué es lo que se pretende como fin último en este caso, que se derribe? Eso es lo que nos tiene que ahora sugerir la Contraloría, por eso es que estamos iniciando esta investigación como cuerpo colegiado para tener todos los antecedentes y ver de qué forma también se puede proteger un sitio que está considerado como patrimonio paleontológico.